Ya nuestro décimo programa. Me parece ¿sí? que es el noveno, Juan. No estoy muy segura. ¿Y sabés qué quería comentarles a la audiencia? Hoy no nos acompaña la doctora Caterina Milone porque está con una nanita y tiene que guardar reposo y estar en cama, calentita, en casa. Así que recuperación pronta, Caterina. Te queremos mucho y hoy te extrañamos. Le mandamos un saludo, un beso. Un saludo grande. Hermoso. Esperemos grande, que esté descansando y no que nos esté escuchando. Pero sí. Dijo que nos iba a escuchar. Sí, dijo que pero nos iba a escuchar. Para todas las personas que están del otro lado, que sintonizan la radio y que quieren mandarnos un mensajito, bueno, se pueden comunicar a través de las redes sociales, ¿sí? ¿Cómo así también a nuestro número de WhatsApp? ¿Bien? ¿Lo tenés o se los digo? Decile, por favor. Dale, 297-435-3386. Bien, ahí nos pueden mandar un mensajito, ¿sí? O un audio que no sea muy largo, ¿sí? Para compartir esta linda temática, ¿bien? O si quieren hacer alguna pregunta a nuestros entrevistados y demás. Saben que es un teléfono abierto. Así que, pero bueno, como bien decías, ¿no? El primero de julio de 1921 se aplicó por primera vez la vacuna contra la tuberculosis, ¿sí? Fue desarrollada por dos científicos, ¿no? Calmet y Guarín. De hecho, el nombre, ¿no? De la vacuna es BCG, haciendo alusión también al bacilo Calmet y Guarín, que, viste, tienen esta particularidad de que uno era veterinario. Sí, exactamente. ¿Sí? Vos sabés que justamente eso que uno señala con las iniciales y las siglas BCG, la B corresponde a bacilo, la C a Calmet, que era uno de ellos, y la G a Guarín. Y la BCG está indicada en cada uno de los recién nacidos, ¿sabías eso, no? Que debería aplicarse obligatoriamente en los primeros 7 días de vida y se señala que sea antes de egresar de la maternidad. La vacunación, por supuesto, es gratuita, ¿sí? ¿Y qué hace? Prevenir estas formas graves de tuberculosis, como es la infección miliar, la meningia, viste que hay varias formas de tuberculosis, que eso también después lo podemos ir contando y señalar, que hay diferentes tipos de tuberculosis. Claro, sí, así es. Como muchas de las vacunas, no evitan que nosotros nos contagiemos, ¿sí? Pero sí, lo que hacen es generar que nuestro sistema de defensa esté bien preparado para afrontar la enfermedad si es que nos contagiamos, ¿bien? Entonces, en el caso específico de la vacuna contra la tuberculosis, esta vacuna, digo, que se puso un día primero de julio, que es nuestra efeméride hoy, hace ya 100 años. 1921. 101 años. Exactamente, 101 años. Bien, esta vacuna, ¿sí?, protege de los cuadros más graves, como bien decías, ¿no? Pero bueno, fue un trabajo bastante. Había que tener mucha paciencia, ¿sí? Si no me equivoco, por lo que he leído, fueron 13 años inclusive de trabajo exhaustivo, de cultivar en reiteradas oportunidades este bacilo, ¿sí? Que proviene de un bacilo bovino, ¿sí? En diferentes medios de cultivo, como para lograr de que se atenúe, que no tenga la capacidad de infectar. Que esa es básicamente la función de todas las vacunas, ¿sí? Yo les digo muchas veces a las personas que acuden a la consulta, es como que yo le saco una patita de un bichito, ¿sí? Que esa patita no tiene la capacidad de darte una patada, ¿sí? Entonces, pero sí, nuestro organismo se prepara bien, bien fuerte al reconocer a esa patita para que si en otra oportunidad se llega a encontrar de vuelta, se defiende bien, ¿sí? Entonces, la tuberculosis es una enfermedad producida por el bacilo de Koch. Bien, a ver, la forma más común conocida es la tuberculosis pulmonar. También hay otras formas de tuberculosis que es a la que nos protege la vacuna como tal. Bien, Las vías de contagio más comunes, por lo general, es como todos los cuadros respiratorios, ¿sí? Uno tose, estornuda, y entonces puede despedir microgotitas que tienen ese bacilo, ¿sí? Como también ocurre con el coronavirus, ¿sí? Como también ocurre con otras infecciones respiratorias, sí se transmite por la misma forma, ¿bien? La puerta de entrada va a ser, claro, la boca, la nariz, cuando uno inhala sobre todo. Hasta inclusive puede ser la conjuntiva. En este caso específico es más bien respiratorio, ¿sí? Pero bueno, para aportar también otro datito, a partir del 2014 se observó un incremento de casos en el país de tuberculosis. En el 2020, debido a la pandemia, hubo una reducción de un 15% aproximadamente. Pero bueno, la vacuna, como bien decías, Gloria, se aplica en todos los centros de salud, ¿sí? De forma gratuita. Está dentro del calendario nacional de vacunación, ¿sí? Calendario que nos cubre de un montón de vacunas. Calendario que es obligatorio, que son gratuitos, ¿sí? Y que, bueno, que nos previenen de, como decía, de un montón de enfermedades, ¿sí? La ley esta, ¿sí? Que ahora vamos a entrar un poquito más, también entra la cobertura, la tuberculosis, ¿no? La nueva ley del abordaje integral, no solo del VIH, sino también de la hepatitis, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. O sea que está estrechamente relacionada también con la efeméride nuestra. Exactamente. Vos sabés que esto de la tuberculosis requiere tratamientos muy prolongados, ¿viste? Son periodos de 6 a 9 meses en el que se van haciendo distintas asociaciones de medicamentos para combatirla. Y lamentablemente la gente por ahí no completa el tratamiento o lo interrumpe porque en algunos casos ni siquiera hay síntomas manifiestos y la transmisión continúa, incluso en el ámbito familiar, por lo que se recomienda siempre ese tratamiento intrafamiliar. Y está a disposición en los centros de salud para completar el tratamiento de manera gratuita, pero como lleva tanto tiempo, de 6 a 9 meses, la gente se cansa, se olvida, lo abandona y lamentablemente no se cura, cuando hoy es una enfermedad que con el tratamiento se puede curar. Tratamiento que es gratuito, ¿sí? Tratamiento que se da, o sea, en los centros de salud, ¿sí? Bajo la dirección de prevalencia en este caso, ¿sí? Pero si bien es prolongado, toda la medicación se da de forma gratuita. ¿Bien? Exactamente, de eso se trata. Vos sabés que en esto de la ley que estábamos comentando, la importancia de proteger desde el Estado a estas enfermedades que hoy por hoy son enfermedades crónicas, las hepatitis virales, el VIH, y que con esta protección desde el Estado, en cuanto a cuidar la salud, podemos tener calidad de vida, ¿te parece? Totalmente, totalmente. Bueno, ¿nos vamos a una tanda? Ah, bueno, ya ¿no? Llegó la tanda. Llegó la vale, tanda, dale, dale, Juan, dale. Y bueno, se viene nuestro segundo bloque de entrevistas, bloque importante, ¿sí? Porque abrimos este micrófono a la comunidad de personas reconocidas en nuestra comunidad para abordar estos temas de una sola salud que tanto nos importan a todos y todas. Y como bien habíamos dicho en la semana, el Senado de la Nación aprobó, sí, va, este jueves, con una gran mayoría, solamente un voto en contra. Sí, me llamó la atención. Solamente un voto 60 en contra. 60 a favor y uno en contra. La ley de abordaje integral, sí, del VIH, hepatitis virales, tuberculosis, infecciones de transmisión sexual. Y bueno, para tocar este tema decidimos estar en comunicación para que nos cuente un poquito con Mirta Balcón, que es referente de la Fundación Convivir de Comodoro Rivadavia. Sí, es también una fundación que está destinada a dar una mejor respuesta al VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis y tuberculosis, que tiene una gran inserción en la comunidad con un lindo trabajo que Mirta, ¿estás del otro lado? Buen día. Mejor contanos un poquito vos. Hola, buen día, buen día. Hola Mirta, querida, buen día. Me encanta todo lo que haces. Compartimos en algún momento una actividad. Ahí te conocí, te sigo en las redes y yo sé de todo, todo lo que están haciendo desde la Fundación. Así que muchas gracias por aceptar estar del otro lado y contarles a toda la comunidad de Comodoro qué es lo que hace la Fundación Convivir. Muchas gracias a ustedes por abrir el espacio primero. Bueno, les cuento, nosotros trabajamos, como bien dijeron, en mejorar la calidad de vida de las personas con VIH. Y también se aborda desde una manera integral. Lo que hacemos, por un lado, es garantizar por ahí que el acceso a la medicación se esté dando de manera correcta, que tiene que ver más con el estado físico de la persona, con el estado propio de la infección. Pero al mismo tiempo acompañamos, por ejemplo, los primeros diagnósticos, hacemos este encuentro con los pares que tiene que ver con el estado emocional de la persona y estamos realizando proyectos, por ejemplo, uno de huerta que tiene que ver con mejorar quizás el estado económico de la persona. Porque bueno, justamente el abordaje integral de la salud implica que nosotros nos pongamos desde todas las dimensiones que tienen el ser humano, y eso incluye la económica, la social, la política, ¿sí? Tratamos de interceder en todo lo que sea necesario. Perfecto, perfecto. Sabemos de todas las tareas que realizan y esto de pensar en esa integralidad, ¿no? El tener en cuenta todas las dimensiones que conforman a la persona, porque todo lo que vos estás contando que realizan contribuye a un mejoramiento en la calidad de vida. Y eso es lo que se busca, porque son enfermedades crónicas que hay que transitarlas con estas recaídas que a veces surgen, con ese cansancio y a veces el abandono del tratamiento, o por ahí no disponer de esa medicación para tener mejor expectativa de vida, ¿sí? Así que es muy interesante. A veces nos pasa, sí, que ante una noticia, ¿sí?, de que la persona padece tal enfermedad, nosotros como comunicadores a veces no logramos dar un buen mensaje y esas personas se llenan de un montón de preguntas, miedos, incertidumbres, prejuicios y demás, que es ahí también valeroso destacar la función de ustedes, porque digo, acompañan desde el inicio, ¿no?, desde cuando se notifica a la persona. Pero bueno, contanos un poquito más. Dale, mira, te cuento también hablando de esto del prejuicio y un poco la discriminación. Bueno, el prejuicio que luego lleva a situaciones de discriminación por el desconocimiento, ¿no?, por la falta de información. Nosotros estamos trabajando en varias charlas en diferentes lados. Ahora estamos, por ejemplo, en las EPJA, que son las escuelas de adultos. Justamente trabajamos el tema del VIH, no desde la mirada, también se retoma porque no hay otra manera, digamos, esto de los métodos de prevención y de transmisión, pero sino desde la manera de cómo se vive o cómo transita una persona un diagnóstico de alguna ITS. Nosotros después de la charla lo que hacemos es ofrecer el test rápido de VIH. Estamos trabajando con una organización internacional que es AHF. Ellos nos brindan todos los que son las cintas reactivas para el VIH, nos brindaron la capacitación y bueno, esto es lo que nos permite, por ejemplo, ofrecerlo después de cada una de las charlas. ¿Y en qué consiste el test? ¿Cómo se hace el procedimiento? El test es una cinta reactiva en la cual vos tenés que colocar, solo, viste, pinchás el dedo como con un punzón como el que le da diabetes, ¿viste? Claro. Descartable, obviamente, se pone una gotita de sangre en la cinta reactiva y el reactivo positivo o negativo sale a partir de los 9, 10 minutos. Bien, o sea que es un procedimiento súper sencillo, no es muy invasivo. Y bueno, digamos, ustedes tienen esta oportunidad de brindar esta herramienta a la comunidad. Claro, es muy, muy simple de realizar. Hasta ahora todos los establecimientos educativos que hemos ido ha tenido una buena apertura, digamos, la gente se testea, que bueno, es la principal por ahí acción que estamos llevando a cabo este año, porque no sé si saben las estadísticas del año pasado, nos están mostrando que nosotros tenemos una media de diagnósticos tardíos un poquito más elevada que la media que tiene la nación argentina. O sea, en la provincia del Chubut hay una gran cantidad de personas que ingresan al sistema de salud con un diagnóstico tardío, en una etapa de SIDA. Y esa gran cantidad de personas son hombres y mujeres heterosexuales después de los 35 años. Que bueno, quizás por esta falta de incorporación del tema, uno cuando va al médico no lo pide, digamos, como parte del control de salud. Y como es una infección que no tiene síntomas, puede estar viviendo con uno, 5, 10 años, las personas no se testean, llegan al sistema de salud cuando ya están en una etapa muy avanzada de la infección, con SIDA, bueno, corre más riesgo de vida la persona y por supuesto transmite más el virus. Hacemos un hincapié en esto de que si no me testeo, no solo no me estoy cuidando, sino que estoy siendo un agente posible agente transmisor, porque no sé en qué condición estoy y puedo perjudicar a los que quiero sin intención, ¿no? Porque desconozco mi situación ante el virus. Vos sabés, Mirta, que es muy importante esto que estás señalando de este testeo rápido y del saber, el del conocer. ¿Por qué? Porque tengo un diagnóstico temprano y ya sé que hay un tratamiento para esto. Entonces puedo de inicio ya iniciar el tratamiento y erradicar este virus, frenar su desarrollo y evitar de esa manera tener que transmitir el virus. Y yo leíamos, porque recibimos flyer, información de las actividades que realizan, que están en la Plaza Compucheu estos fines de semanas anteriores ofreciendo ese test. Vos me contabas que en una institución, después de la charla, acceden a hacerse el test. ¿Y la gente en la calle, el que pasa, el transeúnte común, para y se hace el test? No. En la calle no funciona de la misma manera y creo que tiene que ver con el acceso a la información. Justamente nosotros después, en la charla, le contábamos, bueno, todas las posibles, digamos, características de la infección, lo que implica vivir con la infección, nuestros miedos también, porque es parte de esta charla de sensibilizar a las personas con respecto al VIH para que nuestros pares, que estén en Comodoro, puedan de alguna manera vivir más relajados, porque en realidad ahora la enfermedad en sí no es lo que le afecta a la salud, porque tomamos los medicamentos y tenemos una expectativa de vida igual que cualquier otra persona. Exactamente. Y lo que afecta a la salud es esto del estigma y la discriminación. Las personas tienen miedo. Exactamente. Vos sabés que cuando surgió era sinónimo de muerte. Y hoy sabemos que se transformó en una enfermedad crónica, que requiere de un tratamiento que no se debe interrumpir, nada más. ¿Te das cuenta? Claro. Sin embargo, sobre la gente, la mayoría, todavía circula SIDA y muerte. Incluso nosotros en los talleres nos plantean esto de que todavía se transmite por un beso, por tomar el mate, y hay grandes discusiones sobre ese tema. Nosotros dejamos que primero debatan entre ellos, después pasamos la información. Hay bastante información errónea, sí. Sí, lamentablemente sí. Por eso es muy importante lo que están haciendo ustedes, Mirta, esto de ir a tantas instituciones, colegios, salir a la comunidad con la información suficiente, clara, sencilla, para toda la comunidad. Porque es cierto lo que vos decís, hay información errónea. Entonces, nada mejor que conocer y saber para cuidar nuestra salud. Sí, ahora, por ejemplo, en función de estos datos que salieron del año pasado, nosotros estamos trabajando un proyecto de extensión. Estamos en plena organización para trabajar en las mismas charlas y el ofrecimiento de los test adentro de las empresas, grandes empresas petroleras que tenemos en nuestra zona, o grandes sindicatos, o sea, incluye camioneros, incluye la UOCRA. Estamos tratando de llegar a esos lugares que están atravesados por una gran cantidad de personas masculinas, no porque el hombre tenga más infecciones de transmisión sexual que la mujer, sino que el hombre, por una cuestión cultural, se acerca menos al sistema de salud. No es de hacerse el test, entonces, bueno, hay que ir a ofrecérselo a él ahí. Exactamente. Sí, está muy buena la estrategia, digo. Esto también nosotros por ahí en el centro de salud manejamos unas estadísticas similares. Cerca del 66% de las mujeres acudían al centro de salud y el resto eran hombres. Pasa todo siempre en nuestro sistema de salud. Pero bueno, Mirta, para ir ya culminando con la entrevista, redondeando, ¿querés destacar algo de la nueva ley y darle un mensaje a la comunidad? De la nueva ley, bueno, la nueva ley aumenta de manera impresionante lo que son los derechos de las personas, porque si bien nosotros los resguardábamos en algunas otras leyes que tienen que ver con los derechos humanos, la ley que está en vigencia, es la Ley Nacional de SIDA, solamente puntea los accesos a la medicina, ¿sí? Y cómo sería la atención médica. Esta aborda planes de jubilación, que bueno, por ahí fue el punto que más se debatió, porque está que la persona con VIH se puede jubilar a los 50 años con 10 años de antirretrovirales y 20 años de aporte. Ese es un tema que costó ese. Sí, seguramente, pero lo estábamos leyendo con Juan y veíamos este régimen de jubilación especial que se prevé, así que es importantísimo para la comunidad difundir todo esto, ¿no es cierto? Sí. Bueno, algunos de mis compañeros ya me estuvieron preguntando porque están en esas condiciones. Perfecto. Obviamente de acá que la ley se ponga en marcha. Bueno. Pero es un gran paso. Es un gran paso. Por supuesto. Ahora nos tenemos que ocupar de hacerla cumplir. Sí, exactamente, sí. De eso se trata. Bueno, Mirta, muchísimas gracias. A ustedes. Quiero agradecer ya que estoy... quiero contar al sistema de salud municipal, porque estuve reunido con Catalá y bueno, nos vamos de vuelta a seguir en esto de los talleres de sensibilización dentro de los CAPS y al provincial también, porque nos abrieron las puertas. Y quiero invitar a toda la comunidad que tenga alguna persona conocida, afectada con VIH, a contarle sobre nosotros, porque bueno, nosotros estamos, la organización está para ayudarlo, para contenerlo y para defenderlo también si hay alguna situación en la cual se vulneren sus derechos. ¿Cómo los pueden contactar? Nosotros estamos en el Facebook como Convivir Comodoro Rivadavia, y si no, el número de teléfono 297-4009-273. Excelente. La sede está en kilómetro 3. Excelente. Muchísimas gracias, Mirta. Excelente todo. Gracias por tu tiempo. Y cuando tengas algo para difundir, ponete en contacto que te vamos a acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, que tengan buen día. Igualmente para vos. Bueno, qué último bloque del programa, ¿cómo se nos pasa volando? Se nos pasa, pero rapidísimo. Bueno, último bloque y tenemos mensajes. Todos hablan con Forte Industrial. Y bueno, a ver, nos llegó un mensajito que dice: buenos días, muy interesante el programa. Nos comenta que estuvo internado por COVID y que bueno, que se le había activado la tuberculosis. Actualmente está de alta, pero que bueno, no ha logrado dar con el turno en el hospital. Quien nos escribe es Carlos Ciares. Y bueno, desde acá lo que te podemos sugerir, Carlos, es que trates de acercarte a tu médico de cabecera, a algún centro de salud o al primer piso del hospital. Que ahí funciona el servicio de prevalentes, sí, que son los encargados de realizar el seguimiento de las personas con tuberculosis, sí. Y después Paulina también nos escribe, nos dice que muy interesante el programa. Le manda un saludo a Mirta, que muy buena la entrevista. Así que agradecidos a todos los que nos escriben, llegan más mensajes. Gracias, muy bueno el programa. Así que tenemos. Ya está la entrevistada para el segundo bloque, que te acordás que íbamos a hablar de las inmunizaciones. Me parece que ya está en línea Daniela Cocha, que es la referente del sector prevalente del Hospital Alvear. Fue convocada justamente por esta oferta que están haciendo de los días sábados, domingos y feriados, que siguen sosteniendo. Así que estamos esperando ya la comunicación cuando ustedes nos digan. Hola, Daniela. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. A ustedes y a la audiencia. La verdad que ya venía escuchando el viaje, el programa, porque bueno, a mí me gusta mucho justamente Radio del Mar, en las mañanas escucharlo, así que venía complacida escuchando todas las novedades que tenían, ¿no?, en relación a la ley y a la invitada que tenían justo en ese momento, y hablaba de los que conviven con VIH. Bueno, muchas gracias, Daniela, por ser también, por escuchar nuestro programa. Contanos, por favor, ¿qué es esta oferta que ustedes están haciendo? ¿Qué inmunizaciones se están aplicando? La respuesta de la población y a ver qué están haciendo. Contanos eso, por favor. Bueno, la verdad que este año como que nos planteamos que ya veníamos con la pandemia, con muchos retrasos en lo que era calendario de vacunación, en especial en los niños, que bueno, lamentablemente por toda esta situación siempre como que hubieron algunas barreras o lugares donde siempre estaban habituados a ir a hacer la vacunación, no solamente a los niños, sino a la familia, como que vieron que se frenó todo. Entonces, bueno, implementamos esta estrategia. Una, principalmente, el Hospital Alvear justo no hacía vacunación en niños, solamente en el adulto o adulto mayor, que era lo que habitualmente estaban todos acostumbrados, y implementamos la estrategia empezar a vacunar a toda la familia, a la población en general. Entonces, bueno, empezó primero con las capacitaciones previas a las vacunadoras y después, bueno, plantear esta situación de que, bueno, todos los vacunatorios están abiertos de 8 a 14, ¿por qué no abrir un sábado y hacer extensiva la invitación para que vengan después del mediodía si quieren? Por lo tanto, lo hicimos de las 10 hasta las 5 de la tarde la vacunación, no solamente de calendario, sino aprovechar todas las vacunas que veamos que le corresponde a quien vaya del grupo etario, y además las de COVID, por supuesto. ¿Y cuál ha sido la respuesta? La verdad que se nota realmente que justamente las mamás nos hablaban de que están trabajando y los días de semana se les hacía muy imposible, por lo tanto les vino muy bien venir un fin de semana a llevar a sus niños a vacunar. Perfecto, Daniela. Eso nos llamó la atención, porque en plena pandemia la oferta de inmunizaciones estuvo a pleno, y recuerdo esas jornadas extensas que ofreció el hospital regional desde el área externa para que se acerquen todas las personas después de sus horarios de trabajo y contemplando incluso hasta altas horas de la noche. Y verdaderamente fue un logro de esto que ustedes realizan, que realizamos los enfermeros, en llevar la vacuna a toda la población, incluso a los lugares donde viven, donde trabajan, de manera de que puedan acceder, porque en este momento entiendo que hay disponibilidad de vacunas, ¿no es cierto? Sí, no, en este momento no tenemos ningún faltante de ningún tipo de vacuna. Hablando de lo que es vacunación de calendario, vacunación de antigripal a quienes les corresponde y vacunas de COVID. Tenemos disponibilidad de todas las plataformas y para todas las edades, ¿no? Porque, bueno, COVID estamos haciendo de los 3 años, que es el esquema primario, y después haciendo los refuerzos a partir de los 5 años a toda la población. Siempre recordando esto, que si es COVID, tienen que haber pasado para hacer los refuerzos 4 meses de la última dosis que se hayan aplicado. Qué lindo lo que dijiste, eso de ofrecer sábados, domingos y feriados y pensar en la familia toda yendo a vacunarse. Eso es maravilloso. Juan. Sí, Sí, la verdad que... ¿qué tal, sí, Daniela? Hola, buen día. Cuando hablamos de vacunas de calendario, ¿a qué nos referimos? Para que la gente nos entienda un poquito más. Ah, perfecto, también. Perfecto. Buenísima tu pregunta. Y estamos haciendo desde los lactantes que ya tienen 2 meses de edad, ya podemos incorporar las vacunas que corresponden para los 2 meses, para los 3, para los 4, para los 6, para el refuerzo de los 15, lo de los 18 meses, y así vamos avanzando en relación a esquema. También invitar, siempre invitamos a la población de edad escolar, los niños de 5 o 6 años que tienen que hacerse algunas dosis de refuerzo, ya viniendo con estos esquemas de vacunación de cuando eran más pequeños, y otras vacunas que también se incorporan a los 11 años. Algunas son de refuerzo y algunas otras de como únicas dosis, ¿no? Pero también en esto, por eso decimos siempre vacunación familiar. Tenemos en cuenta que a las embarazadas también le corresponden algunas vacunas de calendario que deben tener, como la antigripal, como las hepatitis B, que si no tuvieran los esquemas completos nosotros se los completamos, y las triple bacterianas acelular, que también es importante a partir de las 20 semanas de gestación para poder cuidar a su bebé cuando nazca y poder transmitirla a través de la placenta, barrera placentaria, esto, ¿no?, de inmunidad para protegerlo apenas cuando nace. Y por supuesto, nunca terminar de invitar a los adultos mayores que también tienen que tener algunas vacunas que están dentro de calendarios, como son las de neumococo, la antitetánica, porque a veces pasaron tantos años que no se hicieron un refuerzo. Bueno, nosotros le ofrecemos esta oportunidad de poder hacerse las dosis de refuerzo o el esquema si hay que comenzarlo, y la antigripal, por supuesto. Bueno, el flyer, no, el flyer que nos enviaste nos hace saber que el día sábado 2, sábado 9 de julio, en el horario de 10 a 17 horas, se acercan, como decía Daniela, en la familia a vacunarse. ¿Qué tienen que llevar? El documento nacional de identidad, la libreta sanitaria, asistir con barbijo, respetar el distanciamiento social. Muchas gracias, Daniela. Vos sabés que en esto queríamos también reconocer, ya que hoy hablábamos de la primera vacuna que se aplicó de la BCG, a todo el personal de enfermería, ¿no? No solo de nuestra ciudad, sino de las localidades vecinas y del mundo, en la tarea que han desarrollado durante la pandemia, pospandemia, y hacer saber a la comunidad la importancia de estar vacunados, ¿no? Esto de cuidar a la población, que lo están haciendo todo el personal de enfermería en los distintos ámbitos en los cuales se desempeñan, municipal, provincial, en los centros de salud, en el ámbito rural, comunitario, porque vemos ese trabajo que llevan adelante cuidando a la salud de la población. Y nos parecía que también era digno de destacar en el día de hoy. Te elegimos a vos por esta oferta que están haciendo en esto de que convocan a la familia toda en los días sábados, domingos y feriados, que nos pareció también importante difundir. Muchísimas gracias, Daniela. No, gracias a ustedes por ser unos referentes, aparte tienen muchos oyentes y eso hace también que las familias puedan haber escuchado de su radio, que pueden ir al Hospital Alvear y son bienvenidos para hacer lo que es vacunación. También no quiero dejar de agradecer a la Universidad Nacional de la Patagonia con el voluntariado de la carrera de enfermería, que es la que nosotros tenemos generalmente como voluntarios en el Hospital Alvear, porque ellos también nos ayudan con esto de la vacunación, el vacunador eventual, ¿no? Como hemos tenido muy buena respuesta de la población en general, de todo como Rivadavia y Radatili, habilitamos más consultorios para que no sean tan largas las esperas y que además vayan atendidos como corresponden. Si vinieron por una vacuna de COVID, nosotros vamos a preguntar el resto de su esquema de vacunación que tiene completo y si no la completamos en el momento. Así que muchísimas gracias a ustedes y bueno, ya después ya me iré a trabajar el vacunatorio. Buenísimo, gracias a vos. Muchas gracias, Daniela. Chau, nos vemos. Hasta luego. Esto, destacar por ahí que no solamente es vacunación contra COVID, no solamente es vacunación antigripal y contra el neumococo, sino todas las del calendario. O sea que, porque también existe por ahí ese mito de que el hospital del 13 es solamente de los abuelos, y no, los lactantes, o sea, los niños, los bebés, los de edad escolar, los chicos de 11 años, pueden acudir hoy sábado y el sábado que viene al hospital de Alvear a vacunarse. También déjame pasar una otra info, que también en el Centro de Atención Primaria de Salud de San Martín, hoy también se va a hacer entrega de medicamentos solidarios y también va a haber vacunación. Otro mensaje que tengo, fiel oyente, Olga Herrera, felicitaciones por el programa, nos manda un mensajito, así que desde acá también le mandamos un saludo. Piden también que... el teléfono de Mirta de Fundación Convivir, saben que pueden entrar a Facebook y buscarla, sí, pero el teléfono, lo repito, es 297-400-9273 y nos vamos yendo. Nos estamos yendo. Falta muy poquitito. Gracias Juan por compartir el día de hoy. Gracias, extrañamos Gloria, a Caterina, sí. Nos están señalando también que la extrañan Cachorro y Gabriel, quieren que vuelvas Caterina, porque nos ponemos a hablar con Juan y se nos va la hora, no somos muy organizados, me parece. Muy linda la información de Mirta, te das cuenta los llamados que aparecen, o sea que es oportuna su participación. Lo que Daniela señalaba también a los voluntarios de la licenciatura en enfermería es digno de destacar. Eso habla de la integración docencia-servicio, ¿no? Uh-huh. Cómo se van integrando en su formación ya a una actividad, en este caso solidaria, pero ya como iniciándose en lo que va a ser su actividad profesional futura. Así que, pero bueno, el día de hoy era eso, reconocernos al personal de enfermería y estudiantes. Y al voluntariado. Y lo de la ley que es algo que va a hacer historia. Ahora me parece que sí, que nos tenemos que ir. Les dejamos chau, un tema. Chau, adiós. Les dejamos un tema que nos compartió Caterina Milone y nos despedimos hasta el próximo sábado. Muchas gracias a todos los oyentes. Chau. Por nuestro color de piel aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración. Cuando nadas bajo el agua, aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay.